En vivo, Radio Caso. Thank you.

Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes, las almas sensibles que se han acercado este día en el Día Mundial de la Escucha. Acabamos de escuchar a Vermilion, hermoso. Vermilion forma parte del herbario sonoro, es la compositora del track inspirado en la totora. La totora es una planta herbácea, acuática, que crecen en pantanos y humedales y que crecen en comunidades y en colonias. Desde Al Ciervo de los Pantanos queremos en principio agradecer al Centro de Arte Sonoro por invitarnos a formar parte de esta muestra que se llama Emergencia y Nostalgia. Mejor nombre no pueden haber elegido. Y la verdad es que nos sentimos muy contentos, sobre todo porque lo que se está mostrando son obras colectivas, un herbario poético en el que forman parte muchos y muchas artistas de la zona de Zárate y Campana, y el herbario sonoro, que se crearon en función de poder de alguna manera valorizar el patrimonio ambiental que todos estamos arrasando con esta forma de vida que estamos llevando adelante. La forma en que nos vinculamos desde Al Ciervo de los Pantanos tiene que ver con un principio que está en la naturaleza y que tratamos de copiar en el mejor sentido de la palabra, que tiene que ver con que los bosques y las especies son colaborativas y tienen existencias de maneras implicadas. Entonces, la totora, que es la pieza que compuso Vermilion, está en consonancia con un collage que hizo Tina y una poesía que escribió Janina. Y bueno, eso, la idea es que las obras de alguna manera puedan circular de manera implicadas entre nosotros y con el mundo y con las especies vegetales, que es urgente que defendamos. Vamos a escuchar ahora a Fátima Álvarez, es una poeta islera que vive en una esquina en la que se cruzan dos ríos, y ella lo dice mucho más lindo que yo. A ver. Buenos días, mi nombre es Fátima. Buenos días, mi nombre es Fátima Álvarez y les quería agradecer enormemente la deferencia de pensar en mí como un referente de la isla. Bueno, yo vivo en la boca del río Carabelas, ahora cambiado a nombre de Río Molina y el Paraná Guazú. Bueno, vivo en esta inmensidad por elección, porque hace casi 40 años elegí ser isleña por adopción. A veces ama más el que elige a quien amar, y yo elegí amar este lugar inmenso, lleno de olvidos por ahí, lleno de ignorancia y lleno de muchísimas cosas malas, pero al ver mi río de agua marrón ya nada tiene importancia. Al ver los pájaros, al ver la naturaleza tan plena, tan para mí, tan entregada a lo que yo la quiera disfrutar, a uno se le olvidan muchas veces todos los problemas que puedan surgir. El sufrimiento que nos provocan los incendios forestales a los isleños, porque no muere solo los árboles, la vegetación. Miles de pequeñas vidas, miles de pequeñas comunidades de pájaros, de carpinchos, de ciervos del pantano, miles de cosas mueren en cada incendio. No es que solo muere una casa que se quema, que le arrebata los sueños a un isleño. También muere parte de la naturaleza, y esa parte de la naturaleza es la que late en nuestros corazones a los que vivimos aquí. La isla ha sido inspiración de tantos poemas, de tantos pensamientos llenos de agradecimiento para con el río que tiene esa vida, esa sangre que arrastra vidas desde su nacimiento allá en Brasil. Arrastra montones de historias que yo siempre me las imagino y son inspiración para un verso, para un poema, para un ranchito que se cae, para un río que le come a la costa un pedazo de cuerpo. Estamos un poco alejados del pensamiento de las autoridades porque no tenemos transporte, porque solamente tenemos luz solar, que agradecidos a la Pachamama, a la Madre Tierra, a la Madre, al Padre Universo, agradecidos por el sol. Para cargar nuestras baterías. Y bueno, todo es un trajinar de siembra aquí, de siembras de huerta, de siembra de siempre sueños que uno tiene para este lugar tan maravilloso que es las Islas del Delta Campanense, que es donde yo vivo. Y para el delta en general del río Paraná, ¿no? Que es donde quiera que sea ese delta. Y bueno, nada, siempre esperando que nos pongan un transporte público, por ejemplo, pero nada tiene importancia. En el fondo, nada tiene importancia porque igual vivimos, igual progresamos en lo que queremos, igual podemos desarrollar nuestros sueños, igual podemos arrancarle un cachito de barro al río y hacernos una ollita y hacernos un vasito, como hicieron nuestros antepasados, que lo cocinaban a cielo abierto. Yo que soy alfarera meto las manos en el barro y el barro toma esa formita de carpincho, esa formita de patito sirirí, sé de lo que se siente de robarle un cachito al río. Y bueno, nuestro río es así, serpentea y le come y le arrebata un cachito y se lo lleva para sí, para teñirse de marrón. Están... Todos los sueños de los isleños se basan en lo mismo, disfrutar de la naturaleza, que no cortar una planta más de la necesaria y si se corta se tiene que reponer y conocemos de los yuyos, de las medicinas que usaban los aborígenes que habitaron estas tierras, que les fue arrebatada por cierto, y que sabían cuidarla mucho mejor que el hombre moderno, ¿no es cierto? Ellos sabían realmente del cuidado que había que tener con todo lo que nos da esta maravillosa vida de isleña. Somos muy felices aquí en la isla. No tenemos wifi, no tenemos por ahí señal de teléfono, no tenemos muchísimas cosas, pero lo que sí tenemos es un amor entrañable por estas islas. Bueno, Fátima Álvarez, nos parecía muy importante empezar poniendo en el centro las voces de los márgenes, así que queremos un poco conversar a partir de los pensamientos que nos trae desde el territorio isleño y olvidado, como dice Fátima. Queríamos conversar con Richard Sanabria y Jorge Baton. Ambos son referentes ambientalistas pertenecientes a diferentes grupos. Jorge a la Asamblea Socioambiental de Campana y al grupo Vecinos del Humedal. Y Richard forma parte del CELIAC, que es el Centro de Estudiante de la Licenciatura en Información Ambiental y de Eco Campana. Entre todes, de alguna manera, formamos parte de un movimiento que tiene esto como base, sobre todo, en principio, encontrarnos y sobre todo también valorizar nuestro patrimonio ambiental, conocerlo para poder defenderlo. Bueno, invitarlos a conversar, Jorge Rich. Sí, interesante el documento verbal de Fátima. Nosotros, el grupo Vecinos del Humedal, surge ante una amenaza del territorio lindero al río Luján, en la zona de bañados, humedales, la amenaza por el avance de estas mega urbanizaciones que vienen haciendo en Tigre, Escobar, Pilar, que ya casi no quedan zonas de bañados. Si ustedes miran los mapas de hace 30 años o más, todas esas zonas que pertenecen al delta también, si bien lo llaman continental, la estructura geológica es la misma que la del delta del Paraná. No sé por qué del río Luján hacia el continente lo separan y lo tratan como un territorio para poder urbanizar. Y bueno, ante esa amenaza armamos este grupo y ahí aprendimos lo que era un humedal. Creo que hoy en día ya está como más instalado el término, pero en aquel entonces, cuando nosotros iniciamos la campaña, hablábamos con concejales y autoridades y todos los lugareños los llamaban los bañados, ¿no? Los pantanos. Y había como una concepción de que son territorios inservibles, improductivos, claro, no se puede plantar, no se puede construir, no sirven para nada. Y ahí este sistema que vivimos, donde casi todo se mide por hacer dinero, hacer negocios, ya la palabra hacer negocios, ¿no? Pesa. Logramos entender lo que era todos los beneficios ambientales, que por ahí Richard, que estudia el tema, puede mencionar los beneficios que brindan los humedales. Los humedales es algo que no es ni un paisaje acuático ni terrestre, está en el medio. Entonces hay toda una biodiversidad que está adaptada a vivir en esos medios. Si nosotros seguimos destruyéndolos como se están destruyendo, vamos a perder esa biodiversidad, ¿no? Que nos brinda un montón de beneficios, ¿no? Y aparte está el tema del agua, el tema del agua dulce, cuidar los ríos, cuidar el agua. Los humedales son reservorios de agua. Eso lo aprendimos en la lucha. Nosotros más que nada planteamos en un principio la defensa del territorio como la defensa de un paisaje en el cual nosotros estábamos incluidos y decidimos vivir. Entonces nos estaban amenazando el paisaje, ese paisaje tiene una identidad. Entonces el tema de la identidad del paisaje, que muy bien lo que contaba Fátima, tiene que ver con eso, la identidad de un paisaje y de uno metido en ese paisaje, respetándolo, no arrasándolo como hacen los inversores que solo quieren hacer negocios en ellos, ¿no? Y ese paisaje, además de ser un paisaje territorial, tiene un paisaje sonoro asociado, porque si uno recorre esos parajes, también percibe que hay una sonoridad. Por suerte hay artistas, músicos que lo captan y lo traducen en sus obras, hay poetas que lo traducen en sus poesías, y me parece buenísimo porque creo que en realidad las relaciones que tenemos nosotros con todo en general pasan por lo emotivo. Y el arte es la forma en que se comunican todas estas cosas a través de las emociones. No puedo seguir hablando. Bien, buenísimo. No, me parece muy atinado lo que mencionás respecto del paisaje sonoro, justo que estamos acá en el Centro de Arte Sonoro. Rich. Bueno, sí, como mencionó Nadia, mi nombre es Richard Sanabria. Y yo soy parte del CELIAC, que es el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Información Ambiental de la Universidad Nacional de Luján. Y también soy parte de Cocampana, que es una organización de activistas autoconvocados e independientes que surgió el año pasado en medio de las más de 12 provincias que a lo largo de todo el país contaban con focos de incendio ante la emergencia y ante la necesidad de unirnos y de pensar juntos y ver de qué manera podríamos intervenir para no quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo todo a nuestro alrededor ardía. Y al mismo tiempo que compartíamos este amor por la naturaleza o este amor por la Pacha, que es el impulso que nos tiene a todos hoy acá, ya sea a través del amor o a través del arte como la poesía o la música, o también la lucha por la conservación de los recursos naturales que hoy en manos de unos pocos está siendo aniquilada, pese a todo el valor intrínseco que tiene la naturaleza por sí misma, que como decía Jorge, nos brindan innumerables servicios ambientales y servicios ecosistémicos, como son los reservorios de agua, bueno, el aire que respiramos, el suelo del cual dependemos para vivir. Pero la manera, el sistema de consumo y el sistema capitalista en el cual vivimos está acelerando todos estos procesos naturales, llevándolos al borde de la extinción y del colapso ambiental, ya que todavía conciben a la naturaleza de una manera muy antropocéntrica y muy anticuada, solamente la ven como un recurso económico, piensan que son dueños de la naturaleza o que somos dueños de la naturaleza, y no es así. Nosotros no somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. El cambio empieza por uno mismo y la manera en la que elijamos vivir hoy, la manera en la que elijamos vivir cada día, serán las consecuencias directas que tendrán sobre nuestro futuro, ya que todo esto tendrá consecuencias directas sobre el aire que respiramos, el agua que tomamos y la tierra del cual dependemos para vivir y para alimentarnos, entre un montón de otras cosas. Como decía Fátima, nosotros solamente tenemos un sol y una luna, y quizás el día de mañana o dentro de algunos años ya no podamos disfrutar de los colores del arco iris, o el pasto ya no sea verde, o el cielo ya no sea azul, pero todo este momento que nos queda en la Tierra y todos los días que nos queda, podemos tratar de hacer de este mundo un lugar mejor y dejarle un mundo mejor a las generaciones futuras, para que puedan disfrutar de la naturaleza, de los animales, del aire. Y bueno, quería aprovechar también este momento para agradecer a todos los artistas y a todos los activistas que le dan voz a la Pacha y que le dan voz a los que no tienen, para tratar de conservar las innumerables formas de vivir que existen. Qué bueno, gracias, Rich. Bueno, con esto lo que queremos decir y poner un poco hoy en el centro es que estamos en una crisis planetaria muy importante, que es necesario producir cambios en nuestro presente más inmediato, y que esos cambios sobre todo tienen que venir, para mí, de nuevas relaciones o nuevas formas de vincularnos con el planeta desde lugares más sensibles, desde un lugar de cuidado. Y bueno, me toca decir que estamos también, o sea, estamos hace muchísimo tiempo, el año pasado se presentaron 15 proyectos de la Ley de Humedales, y es necesario que se pueda sancionar esa ley para regular y justamente preservar estos ecosistemas. Que hay algo que es importante que entendamos, que es que lo que se pierde en materia natural, lo que empieza a perderse no se recupera más. Entonces es un momento muy importante que tenemos, quienes tenemos un montón de herramientas, y en un momento en el cual hay que ir hacia una justicia ambiental, hacia una justicia social, y que yo creo que quienes tenemos algún tipo de herramienta tenemos que utilizarla para poder crear nuevas formas de existencia eso en consonancia con las innumerables formas vivientes que forman parte del planeta. No sé si quieren mencionar algo en relación a la ley de humedales. Sí, yo en realidad quería mencionar el tema de si que hay cálculos hechos por los estudiosos que si continuamos con este ritmo de depredación de la naturaleza, de los ambientes naturales que quedan pocos, se va a llegar un momento, todos los sistemas tienen como mecanismos de defensa o de recuperación, pero hay un límite que si se cruza ya no se puede recuperar. Los sistemas también si son complejos, o sea, si están conformados por una gran variedad de individuos, también tienen capacidad de que si uno individuo desaparece, otros cumplan las funciones, que lo suplen, digamos, ¿no? Si nosotros transformamos sistemas tan ricos como son los humedales, los bosques, por ejemplo, talando los bosques o rellenando para, no sé, producir soja, nada más donde hay solo un individuo, que encima le tiran veneno para que muera todo lo demás, esos son sistemas frágiles. Un día pasa algo con la soja y chau soja, chau todo, digamos, ¿no? Y como decía, hay estudios donde estiman que el punto de no retorno está acá a la vuelta de la esquina. O sea, no es que es algo que nunca va a pasar. Tal vez uno en su vida cotidiana, en su experiencia de vida cotidiana, inclusive nosotros que vivimos cerca de ríos y lugares con naturaleza, tal vez en las ciudades es distinto, pensamos que nunca va a pasar nada. Pero miren lo que está pasando con el río Paraná, que está sin agua. Hoy cuando venía pasaba por arroyos que vierten en el río Luján y están sin agua. Arroyos que siempre uno los ve. Mirá las inundaciones en Alemania, ¿no? Lo que está pasando. Se están dando fenómenos a nivel catastrófico porque cada vez son más intensos y cada vez van a producir daños más grandes. A esto se refieren los estudios, ¿no? Va a llegar un momento en que estas catástrofes van a ocurrir con tanta regularidad que se va a llegar a un punto de no retorno. O sea, no se va a poder recuperar esos sistemas que se pierden. Eso no quiere decir que se va a acabar el mundo, sino se va a acabar el mundo que conocemos. Va a ser distinto y nosotros vamos a tener que aprender a adaptarnos a eso distinto que venga, ¿no? Bueno, como decía Jorge, el humedal nos da numerosos servicios ambientales y servicios ecosistémicos, son reservorios de agua dulce, almacenan dióxido de carbono, es hábitat de un montón de animales, también mitigan los efectos de las inundaciones, bueno, tienen numerosos servicios ambientales y por eso es muy necesario que sigamos ejerciendo presión para que obtengamos una ley de humedales y que los proteja. De hecho, los humedales fueron decretados como sitio Ramsar, que le otorga un nivel de protección internacional, así que no es muy coherente que a esta altura no tengamos una ley de humedales. Como mencionaba Jorge, un ejemplo es el río Paraná, que empieza en Brasil, cerca de Pantanal, que bueno, Pantanal era el humedal más grande del mundo, que el año pasado ardió con todos los animales y toda la vida que existía en ese lugar. Y bueno, ahora estamos atravesando una enorme sequía en ese lugar y es consecuencia de la bajada histórica que ahora estamos teniendo en el río Paraná. Así que, como mencionabas, muy importante que sigamos ejerciendo presión sobre las personas que están en el poder para que nos den una ley de humedales. Bien, Belén Mastantuono, ella forma parte también del Herbario Sonoro y va a hacer sonar el tala. De paso menciono que el poema que escribió Fátima, que se llama Sauce, también está en diálogo con la obra que produjo Lara Carrara, que está aquí con nosotros. Gracias por venir, Lara. Bueno, obviamente que si tienen preguntas o si quieren comentar algo, bienvenidas sean. No sé cómo estamos. Qué hermoso, gracias. En el grito de la hierba, perdón, voy de nuevo, la voz del ciervo. En el susurro de la hierba y en el grito de las pavas que hacen girar los engranajes del mundo, se quema la isla. En el ondular de los peces que dejan apenas un trazo en el agua y en el hueco que la ramita saltadora cavó debajo del ingá. Se quema la isla, y más profundo y más leve, en el encaje del ñandutí que reveló el rocío y en los mil huevos rosados que esperan en los tallos, se quema la isla. Bajo la sombra de las hojas duermen su sueño las crisálidas y el colibrí va veloz hacia el perfume. Hay humo en el aire. ¿Qué haremos con lo que arde, con lo que oprime y pavimenta lo no domesticado? Escucha la voz del ciervo, escucha la voz del ciervo. No somos tan distintos. También tu vida lleva su porción de muerte. El ciervo de los pantanos se encuentra en peligro crítico de extinción. Entre muchas de las causas es por la pérdida de su hábitat natural. Ahora vamos a escuchar un poema de Ricardo Cierro. Poema dedicado a un árbol llamado Sombra de Toro. Poema dedicado a un árbol llamado Sombra de Toro. A la sombra de tu copa generosa descansa el viajero de la selva de Bolivia y Paraguay y las llanuras de Uruguay y la Argentina. Tus flores amarillas y fragantes suavizan la dureza aguda de tus hojas y llevadas por las aves presurosas diseminan tu semilla dadivosa. Presente de tus rojos frutos, enmarcados en el oro de tus flores, adornos son de jardines orgullosos que defienden las espinas de tus hojas. Medicina bienhechora es tu savia, hierba santa que alivia muchos males, y convertida en sagrado ungüento, limpias las llagas del amor promiscuo. Ahí voy. Ricardo Cierro es un poeta hermoso de la ciudad de Zárate. ¿Cómo están? Gracias, Belén. Estuvo re hermoso, re sensible. Bueno, se trata un poco de esto que están escuchando, el movimiento, que tiene que ver con poder valorizar estética, poética, simbólicamente, todas las especies vegetales, animales que forman parte del ecosistema en el cual muchos de quienes estamos acá habitamos, que es el Delta del Paraná, y que en el afán de y la urgencia de poder socializar un conflicto ambiental, que es la rezonificación del Tajíver, básicamente para reducirlo, resumirlo, hay una cantidad de hectáreas que eran zona rural y pasaron a ser zona industrial, que son zona lindera del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, y a partir de ese conflicto ambiental y en el afán de poder socializarlo y hacer algo, fue que surgió este herbario poético, y también, como les decía anteriormente, copiando un poco los principios que están en la naturaleza, fue que trabajamos, bueno, con las especies vegetales, poetas, artistas visuales, artistas sonoros, para crear un entramado, una cartografía poética del Paraná, en principio para hablar a través del lenguaje que propone la naturaleza y preservarla a partir de esto, de generar obras que de alguna manera pongan en valor el enorme patrimonio ambiental del que formamos parte y que muchas veces en el aceleracionismo técnico en el cual estamos arrojados nos olvidamos de apreciar incluso, ¿no?, los colores del día. Bueno, quería invitar, si quieren decir algo, reflexionar al respecto, a Jorge y a Rich. Sí, gracias. No, quería recordar que es algo que no todo el mundo lo tiene muy en cuenta a veces, que todo lo que tiene que ver con el agua se llama que es de dominio público, inembargable, inalienable, nadie puede apropiarse de agua. Y el agua que estamos hablando, de lagos, mares, ríos, arroyos y sus costas. Y lo que define ese dominio público del dominio que puede ser privado se llama línea de ribera. Y esa línea de ribera se traza, se mide desde las máximas crecidas normales en un, no sé, 5 años, 10 años, no me acuerdo el periodo, hasta donde llegan las crecidas de ese arroyo, ese río, ahí está la línea de ribera. Y en la provincia de Buenos Aires hay una ley que regula el ordenamiento territorial que dice que a partir de la línea de ribera, el privado que está del lado privado tiene que dejar 50 metros de acceso público. O sea, nadie se puede apropiar de las costas de los ríos, de los lagos. Hay un conflicto en el sur con el amigo del expresidente que tiene una estancia y no permite el acceso a ese lago. Lago Escondido se llama, ¿no? Sí. Lago Escondido, exacto. Bueno, pero acá cerca, acá en Buenos Aires mismo, hay un conflicto en la ciudad de Buenos Aires por ese intento de privatizar parte de la costanera para hacer emprendimientos urbanísticos. Y hubo una gran movilización de ciudadanos de la ciudad que lo tienen ahí medio frenado. Pero hay que estar atentos porque el avance es, siempre van a querer avanzar. Pero que esté muy claro que todas las costas son de acceso público. Nosotros ahí en Campana, Zárate, Escobar, sabemos que no pasa eso porque toda la costa está tomada por industrias o emprendimientos privados, ¿no? Hay un pequeño tramo. Y el tema del Tajíver tiene que ver con eso también que mencionabas, que es poder mantener una parte de la costa del río Paraná lo más natural posible y que ahí se pueda llevar adelante algún emprendimiento que permita a la gente recorrer la costa. Si no, lo perdemos para siempre. Con respecto a la rezonificación del Tajíver que mencionaba Nadia, sí, son más de 500 hectáreas que son zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que contiene humedales, que es, como había mencionado, reservorio de agua dulce, es hábitat del ciervo de los pantanos, del Blastoceros dichotomus, que tiene justamente sus patas largas porque le encanta vivir en los humedales y que está en peligro de extinción, y que, bueno, es hábitat también de un montón de otros animales silvestres que habitan ahí en el parque. Y esta rezonificación se votó para pasarlo de zona rural a industrial. O sea, no tiene sentido poner una industria, una con chimeneas y con emisiones de gases, pegado a un parque nacional que tiene animales silvestres y que tiene además una especie que está en peligro de extinción. Así que para tratar de proteger este lugar, este hermoso lugar que alberga tanta biodiversidad, es que nosotros nos unimos entre todos para tratar de pensar y ver cómo podríamos intervenir para conservar este lugar. Y así es como hoy estamos todos acá. Así que como una reflexión, yo creo que no debemos bajar los brazos y seguir uniéndonos y pensando de qué manera podemos hacer de este un lugar mejor. Gracias, Rich. Voy a leer Campanilla, que es el poema que cierra el herbario poético y es de Vic Morales. Campanilla, que canta suspendida desde una cama de hojas verdes siempre humedecida, agazapada la tierra fértil en un paisaje sureño que se abre. Encierra su sombra gris en círculos de luz violeta y asoma una pequeña ilusión de primavera, cantarle a mis soledades para que me amigue con ellas. Bueno, gracias a todos por estar acá. Vamos a... Gracias al Centro de Arte Sonoro por el espacio y por la calidez, porque también creemos que es necesario y urgente hacer lo que cada uno, cada una haga amando desesperadamente, porque estamos en un momento en el cual creo que eso que uno entrega hace la diferencia. Así que por el afecto, gracias. Le voy a dar la bienvenida a Franco Palacio. ¿Ya estás, Fran? Bueno, vamos con ese viaje. Thank you. mundo todo, todo. Donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, dame sueño, dame, que quiero vivir, río, río, río, dame sueño, Bueno, la pieza que sonó al principio es la pieza que compuso Fran para el herbario sonoro, en consonancia con la especie vegetal barba de viejo. ¿Quieren escuchar un último audio de Fátima? Ah. Sí. Porque iba a leer un poema, pero creo que empezamos escuchándola ella y podemos terminar escuchándola ella. A ver. Buenas tardes. Quiero contarles, dejarle cosas. Mi nombre es Fátima Álvarez, habitante de este inmenso lugar del planeta que son las islas del Paraná, del delta del Paraná, del delta campanense, para ser más precisa. Y le cuento, les quiero contar todo, les quiero contar tanto. Y me gustaría que lo que yo cuenta pueda transformarse en más imágenes bien vívidas de quien escucha mis palabras. Quiero contarles de esos animales que monte adentro nos regalan sus gorjeos, las veces que vi al ciervo de los pantanos de cerca, que tuve esa fortuna de verlo de cerca, porque es bastante arisco por lo corrido, por lo perseguido, y lo he visto majestuoso con su morro negro y su pelajete con leche, con esa puntita de orejas negras que nos miramos y él se asustó y yo me quedé petrificada porque pensé, Dios, ¡qué fortuna! Lo vi como ver una maravilla que está para ser disfrutada y no está para ser cortada su cabeza para apoyarla en una pared. Está simplemente para verlo saltar majestuoso cuando corre entre las cortaderas, entre el follaje y a veces impenetrable en verano de las islas, pero suele dar unos saltos que deben tener como 4 metros de alto y otros tantos de largo. Y es maravilloso, es un animal que transmite tanta belleza natural. Tiene un cuerpo tan perfectamente diseñado para ser hermoso, para ser ágil, para ser parte de estas islas. Y cuando yo lo miré, Ese estaba rascando contra un sauce. Y me pareció tan maravilloso eso de apoyarse en el sauce, que acá son tan abundantes y forman parte de la vida del isleño. El sauce es un árbol que es como un ícono acá. Cuando uno va navegando y lo ve acostarse sobre el río y besarle la punta a las aguas, es tan hermoso como el ciervo que se rascaba sobre él, frotaba su cuerpo para quitarse ácaros y para rascarse. Y quiero dejarles también este poema que escribí para el sauce, que es parte de la vida del ciervo y es parte de mi vida. Y mi poema dice así. Sauce, hola, ¿me permites? Apoyaré mi espalda sobre tu cuerpo rugoso, doblaré mi rodilla y haré descansar mi pie sobre tu añosa raíz. Ahora cortaré de tus ramas un palito que hurgará entre mis labios los momentos, las nostalgias. ¿Recuerdas aquel invierno? ¿Cuántos de tus brazos fueron fuego al que arrimé mis heladas manos? Fuiste baranda en la cuna de mis hijos, sombra que juntó muchos veranos a mis amigos más queridos, cocinero majestuoso en la humilde olla, vara del tomate que te adornó de pompones rojos, banquito de mi abuelo que vio cómo te besabas con el agua de los ríos. Eres pasta que en papeles retorna valeroso y soporta los envases de la tinta. Y eres y serás ese confidente que observa silencioso, dispuesto a la entrega de su vida en pos de estos isleños que ya truncos harán con tus ramas una cruz, solo para permanecer eternamente juntos. Bueno, ese es mi poema. Fátima Álvarez, mi nombre. Pero no me nombres si no nombras al río y a estas islas. No me nombres si no nombras al río y a estas islas. Así que voy a. Estoy improvisando, así que ténganme paciencia. Voy a poner para cerrar. Ay, sombra de toro. Bueno, justo voy a poner otro. Ah, voy a poner al junco de Juana y los planetas. Gracias, muchas gracias. Este programa fue presentado por Radio Caso.